Buenos días. Buenos días. Ah, es un placer estar acá. Por la impetuosidad, ¿no es cierto?, de haber podido seguir los estudios, como medida primaria, haber podido terminar la primaria con amplia apoyo de mi señorita Lorena. Y no es porque la quiera poner en el tapete, pero la verdad que es digna de elogio, puesto que se preocupa muy mucho por los alumnos. No mira ni edad, ni color, ni ninguna circunstancia, simplemente el esfuerzo de ser maestra. Y eso a mí me enorgullece, porque a mi edad, no es tan fácil, pero tampoco imposible. Bueno, y eso me ha llenado a mí de satisfacción, puesto que a pasar del tiempo, ¿no es cierto?, dicen que el aprender y el saber no ocupa lugar. Y esa ha sido la razón por la cual a mí me ha llevado a seguir adelante en los estudios. Y me han apoyado tanto que he pasado primer año. Y acá estoy para continuarlo. Ya me inscribí, ya empecé la clase. Así que estoy muy satisfecha por esta situación. Fanny, ¿cómo fue el momento en el que en tu vida decidiste y dijiste voy a terminar mis estudios? Bueno, muchas veces las circunstancias de la vida te presentan en panoramas que desconocidos, en la cual ni siquiera te lo imaginás que vas a hacer semejante cosa. Pero a través de los momentos difíciles de nuestra vida, yo no pude terminar la primaria cuando en su momento, ¿no es cierto? Y bueno, ya después me casé y me dediqué a tener hijos, de la cual tengo 12 hijos. Y bueno, los he criado con mucho sacrificio. Tal es así que hice el rubro de ser pintora de autos junto con mi esposo. Y bueno, y seguimos así hasta que, bueno, mi esposo ya partió, ya se fue de este mundo, y también partió un hijo. Bueno, a través de eso, para poder mitigar los momentos difíciles, ¿no es cierto?, en estar pensando en ese momento difícil que pasé, haber perdido dos vidas, que no es fácil. La circunstancia de la vida me fue llevando adelante. Y le explico, yo trato con mucha gente, yo hago un voluntariado en el Hospital Luis Lago Maggiore en parto y en el Hospital Carrillo con los niños, ¿listo?, llevando la palabra de Dios. Y eso hizo a que en mi mente se desarrollara el deseo de seguir adelante con el estudio, porque trato con mucha gente. Entonces es importante estar bien parada y poder expresar con educación y con respeto, ¿no es cierto?, y con sabiduría, que es lo más hermoso, a las personas, ¿no es cierto? Bueno, y eso también me puso en el corazón el deseo de inscribirme y llegué a las manos de un ángel, que es mi señorita. Dirán, no son palabras de una señora adulta, son palabras de una adolescente, pero no importa la edad. Yo me siento muy gozosa porque ella me abrió las puertas a través de Dios, por supuesto, porque Dios nos indica, Dios nos habla. Y bueno, y eso hizo a que, con más entusiasmo todavía, porque yo me fui en calidad de averiguarme, ¿no es cierto? Bien, me dijo, bueno, ha llegado al lugar justo, venga, me tomó de la mano y me llevó y me inscribió. Listo. Directamente. Y lo tomé con tanto amor. Para no dudarlo. Y ella me apoyó en todo momento, en todo. Y no lo estoy diciendo para expresar algo que no corresponde. Es la verdad, es una excelente maestra, ¿no es cierto? En la cual ella se esmera por sus alumnos y yo la felicito por toda la trayectoria que ella tiene en este momento. También ella se está esmerando mucho para seguir adelante. Aunque me falló porque me ha abandonado, pero no importa. Cada uno sigue su camino. Pero estoy muy gozosa porque he llevado adelante todo lo que tenía en mente. Y ese ha sido mi deseo. Seguir estudiando para volcar sobre las personas esa inquietud.